¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En un contexto en el que los ejércitos de India y China se disputan una estratégica zona del Himalaya situada al oeste de Bután, el presidente chino Xi Jinping, durante el 90 aniversario de la fundación del Ejército Rojo, aseguró el pasado martes que China está preparada para vencer a cualquier posible invasor. En un discurso en el Palacio del Pueblo en la Plaza Tiananmen, él advirtió: "Nunca dejaremos que un pueblo, una organización o un partido político separe una parte del territorio chino", e insistió: "Nadie debe pensar que tragaremos un fruto amargo que perjudicará los intereses de nuestra soberanía, de nuestra seguridad o de nuestro desarrollo". El régimen comunista reivindica también la soberanía sobre Taiwán, gobernada en forma separada desde 1949, en donde Beijing se reserva el derecho de recurrir a la fuerza en el caso de que la isla proclame oficialmente su independencia. Con respecto a Hong Kong, ex colonia británica que desde 1997 tiene un estatuto especial bajo jurisdicción china, Beijing advirtió a sus oponentes sobre cualquier idea de independencia. Internacional. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Said Raad al-Hussein, declaró el pasado martes que está profundamente preocupado por el encarcelamiento de dos líderes opositores venezolanos e instó a Caracas a liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejecutar su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión. Además, exhortó a las autoridades a no exacerbar una situación ya extremadamente volátil con el uso de la fuerza excesiva. El miércoles 2 de agosto fue el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra y la ONG Global Footprint Network calculó que en esta fecha la humanidad ya consumió la totalidad de los recursos que el planeta puede renovar en un año, por lo que vivirá a crédito hasta el 31 de diciembre, descartando que ese momento llega cada vez más temprano cada año. Para sus cálculos, Global Footprint toma particularmente en cuenta la huella carbono, los recursos consumidos por la pesca, la ganadería, los cultivos, la construcción y la utilización del agua, y subraya que el costo de este sobreconsumo ya es visible: escasez de agua, desertificación, erosión de los suelos, desaparición de especies, deforestación, caída de la productividad agrícola y de las reservas de peces. Existe la creencia que la materia de nuestra galaxia provenía de la formación de las estrellas y el Big Bang. Sin embargo, un nuevo estudio propone que en realidad la mitad de la materia de la Vía Láctea proviene de galaxias distantes, incluyendo los átomos que componen nuestros cuerpos humanos. Astrónomos e investigadores de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos realizaron simulaciones de cómo se forman las galaxias. El hallazgo supone que gran parte de la materia de nuestra galaxia llegó gracias a los vientos galácticos, partículas cargadas que han sido estimuladas por agujeros negros supermasivos y supernovas. El pasado martes falleció a los 93 años Ian Graham, el epigrafista inglés considerado uno de los más destacados especialistas en cultura maya. Graham, que dedicó medio siglo de vida al estudio y desciframiento de los jeroglíficos mayas, realizó sus investigaciones en los yacimientos arqueológicos de la cultura maya precolombina en Belice, Guatemala y México. Fundó el Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions del Museo Peabody en Estados Unidos y con su labor logró salvaguardar gran parte de la información que contiene la escritura jeroglífica maya, la cual constituye uno de los más importantes legados al patrimonio cultural. Deportes. Usain Bolt se despedirá de las pistas en el Mundial de Atletismo de Londres compitiendo en la prueba de los 100 metros planos y en el relevo de 4x100. En conferencia de prensa el velocista dijo: "Ningún atleta quiere ver que sus récords se rompan. No quiero verlo. Quiero poder decirles a mis hijos cuando tengan 15 o 20 años: aún soy el mejor". Además, confesó que una vez que se retire, le gustaría viajar alrededor del mundo para inspirar a niños y jóvenes con su ejemplo. El no tomar decisiones puede llevarnos a importantes interferencias y hasta paralizarnos en nuestra vida. ¿Eres inseguro para tomarlas? Descubre cómo coger el toro por los cuernos y aprender a tomar tus propias decisiones. Los dejo con esta entrevista. Buen día, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, gracias por conectarse a esta su estación de radio. Todos los días estamos tomando decisiones desde que amanece hasta que anochece. Pero ¿cómo saber si estamos tomando la decisión correcta o saber si tenemos poder de decisión? Ya que una decisión puede determinar nuestra felicidad o nuestra tristeza. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es el poder de decisión? Es un proceso cognitivo que resulta de la selección de un tipo de acción entre varias alternativas posibles. Se toman decisiones en el ámbito laboral, familiar, personal, sentimental, empresarial. Esto es una elección correcta entre las diversas opciones para concretar un proyecto. Las características son, a nivel individual o personal, uso de razonamiento y pensamiento para elegir una solución a una situación que se presente en la vida. Hay decisiones programadas o estructuradas, que son repetitivas y se convierten en una rutina basada en normas ya establecidas. Esto quiere decir que las decisiones programadas o estructuradas son tan comunes y frecuentes que ya no hay que pensarla tanto. No así las decisiones no programadas, porque no están estructuradas y son diferentes a las contrarias. Aquí sí hay que pensarle, son poco frecuentes y entonces sí debemos analizar para poder tomar la decisión adecuada. Y para poder tomar una decisión adecuada tenemos que conocer, comprender y analizar la situación que vamos a plantear para encontrar una solución. Tomar decisiones en tiempo y forma refleja a una persona segura de sí, con valor, esto es, sin miedo y sin temor. Lo contrario a la decisión es la indecisión, es reflejar inseguridad, falta de carácter, falta de autonomía. Conlleva a hacer juicios prematuros sin tener la suficiente información, muchas veces son inconscientes. Cuando nos preocupamos de problemas que no están a nuestro alcance o que no podemos resolver, solo podemos observar nuestra falta de capacidad, por lo cual entramos en bloqueos emocionales y conflictos para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta que lo más común para llegar a un bloqueo son los miedos. ¿En qué etapa de nuestra vida son más frecuentes las indecisiones? En la preadolescencia y en la adolescencia. Actualmente a los niños, a los pequeños desde el kinder ya se les está enseñando a que ellos puedan decidir qué es lo que quieren comer o qué es lo que les gusta de acuerdo a su paladar. Pero en la preadolescencia y la adolescencia ya hay un conflicto de toma de decisiones porque el jovencito se encuentra en esa etapa en la que no es adulto pero tampoco es niño y quiere decidir y no se le permite porque todavía no está consciente. Su cerebro todavía no ha alcanzado la madurez como para poder tomar decisiones. Y aquí es muchas veces donde se dan los embarazos a temprana edad. ¿Por qué? Porque ellos sienten que ya pueden llevar a cabo cosas de adultos. Y todavía no es hora. Y lo único que hacen es complicarse la vida al 200%. Los elementos que influyen son el miedo, el enojo, la apatía. Regularmente los jovencitos o andan enojados, o están apáticos, o no quiero nada, o no quiero salir, no quiero que ni me hablen. La pregunta en ese momento de ellos es ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Soy o no soy? ¿Estoy o no estoy? Nos complicamos tratando de tomar decisiones adecuadas y al llevarlas a cabo nos damos cuenta de que no era tan complicado. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando sobre toma de decisiones. ¿A qué se debe la indecisión? A falta de confianza que se da en el hogar al ser los padres muy autoritarios o demasiado sobreprotectores. Temor obsesivo a equivocarse. También las personas que son perfeccionistas tienden a ser indecisas. También es el miedo al compromiso. O muchas veces sometimiento a la voluntad de otro. Estas personas tienden a andar deprisa, comer y hablar rápido. En eso podemos darnos cuenta que una persona es indecisa. Las personas difieren en dos dimensiones: la forma de pensar y la forma más creativa e intuitiva. La forma de pensar es que hay personas que lo hacen con una mayor lógica y racionalidad, y eso les permite tomar sus decisiones adecuadas. Y la forma más creativa e intuitiva es contemplando una perspectiva más amplia. Tienen esa capacidad de salir y mirar desde fuera la situación y poder tomar una decisión de la mejor forma. De una o de otra manera se nos presentan día a día situaciones que nos permitirán tomar decisiones desde que nos levantamos. ¿Me quedo 5 minutos más en la cama o decido ya levantarme? ¿Agua caliente o agua fría? ¿Té o café? ¿De negro o de blanco? ¿Pantalón o falda? Desde ese momento ya estamos tomando decisiones ligeras, que no tienen repercusiones a lo mejor. Pero ya estamos tomando decisiones. Entonces, no es cierto que la gente no sepa cómo tomar decisiones, porque esa palabra decisión la vemos muy grande. Nos da calambres, nada más la palabra. Toma la decisión, y la mejor decisión, la que sea más adecuada al momento. Sí, es cierto, son decisiones, pero no hay que dimensionar. Darle a la palabra su tamaño adecuado. Claro, que si soy gerente de una gran empresa y de mí dependen 8,000 trabajadores, pues ahí sí, una decisión se le da el énfasis y el tamaño a la palabra, ¿sí? Pero igual se tiene que tomar la decisión, porque a fin de cuentas se tiene que seguir avanzando. Les invito a que nuestras decisiones sean las más adecuadas o las que den mejores resultados, mejor dicho, resultados positivos. Tener el poder de decisión es darte cuenta que existen en ti las capacidades de saber elegir lo que es lo mejor, porque lo mereces. Termino con dos frases muy bonitas que encontré, que dice: un deseo no cambia nada, una decisión cambia todo. Y la otra es: no podemos elegir cómo vamos a morir, pero sí podemos decidir cómo vamos a vivir. Muy buenas reflexiones que nos has dejado, Luz María. Muchas gracias, Luz María, y hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Gracias. ¿Cuál será la manera más sencilla para tomar una decisión? Empieza por escucharte a ti mismo y preguntarte qué es lo que realmente quieres hacer. Y cuando sientas que estás preparado para tomar la decisión, hazlo sin mirar atrás. La elección que has hecho dejaba una o más alternativas descartadas y olvídalas.

Por otra parte, tan pronto como las palabras salen de la boca, no pueden ser devueltas y pueden crear mucho resentimiento, de modo que atraiga desastres a la persona que habla. Por lo tanto, una persona con principios que valora la virtud presta atención a cultivar el habla y no siempre se centra en hablar de las omisiones de los demás a sus espaldas. Esa persona da a los demás la oportunidad de que se rectifiquen y se modifiquen en forma abierta y digna, y también mira hacia su interior para ver si tiene el mismo tipo de omisión. Y bajo la estricta disciplina de su madre, Wu He se centró en la cultivación de la virtud y los principios morales, y donde finalmente se convirtió en uno de los académicos chinos más célebres de su tiempo. Y bueno, como todo empieza y termina, esta vez se nos fue el tiempo de nuestro programa. Sin embargo, te invito a que te quedes en esta tu estación de radio. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Te invito a que visites nuestra página web en www.radiosoh.com por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Ya para despedirme, recuerda que tragarse el orgullo no engorda. Las lágrimas salen, pero también llenan. Perdonar engrandece, pedir perdón te hace inmenso. Preguntar te hace sabio, quererte a ti mismo es necesario y ser tú mismo es esencial. Y con esto me despido de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Les mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Roberto Serrano y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org